Ya sabes que es difícil controlar los sentimientos, y más cuando llega el adiós. Díselo, Vladi. Yo sé que tú quieres volver a mí, pero no se va a poder, es tarde ya, porque esta noche yo te voy a olvidar. Nueve de gozadera, toda la noche entera, vacilando la disco, yo te voy a olvidar. Demasiado, y sin pensarlo te fuiste de mi lado, sin motivo, sin explicación, y ahora vienes pidiéndome perdón, pero no, no se va a poder, a tu lado yo no quiero volver, no estoy pa' ti, no estoy en ti, te digo adiós. Me cansé de estar detrás de un amor perdido, no te quiero ver, mami, sigue tu camino, tengo el corazón de piedra por lo que tú me hiciste, y aunque extrañé tus besos, tuve que resistirme. Y ahora yo vivo la vida loca, y eso te sofoca. Tú me ves con otra chica y te pones celosa. Ya ves cómo son las cosas, no eres un jardín de rosas. Tú quieres volver, pero ahora yo tengo otra. No, yeah, no. Me voy de gozadera toda la noche entera, vacilando la disco. Que te quise, ya te olvidé. El Vladi, la melodía de la calle. Vladi, el melódico, Musicòpolis, amb aquest Te voy a olvidar, en la companyia de Harry Méndez, que ens acompanyaven durant aquests instants que ens portava la seva música. Des del The News Today, escoltes amb Rafael Corbí, Corizonas i el I Wanna Believe. I need something like Arizones senties aquest I Wanna Believe, a la capital de la música, és el moment de DJ Kova Nichan amb Hidian i el seu Be My Baby, en aquest cas amb el Fangwell Remix, que ens acompanya amb el programa de Musicopolis. Hypnotize. shine on this heart of mine. And all the love we sacrifice. Look at all of the damage you have done in time. You can see what a savage I've become in my. You crucified my heart of gold. But oh, look at all of the damage you have done in time. If you offer salvation, escoltar Hearts amb Miracle, i aquesta és una de les cançons de l'Espertó, el darrer àlbum de Tomeu Penya. I ballàrem dins una rajola, ben apretadets, tu i jo. Mos coneixíem de vista i quan mos creuàvem mos solíem mirar de reull. Mos saludàvem cada dia, no sé què em passava, que ja me quedava amb un dolç regust. Durant la meva feina no me concentrava perquè ell ocupava tots els meus sentits. Lo que jo no sabia és que ella sentia lo mateix per mi. A Manacor hi havia un lloc on hi tocaven conjunts, els conjunts del moment, on mos hi reuníem a lots i serelotes, si t'obligada per tot a jovent. Un diumenge cap vespre, dissabte de festa, una cançó lenta i li demano per ballar. Ell amb una riaia tota falaguera, botant de contenta se me va acoplar. I ballarem dins una riaia assajala totes ses cançons. I ballarem una hora i altra hora sense aturar-nos. I ballarem ja portes tancades, els dos tots solers. I ballarem fins que en matinada volarem els teus. I llavors serem so meu quadrera, au que pensar. I allà damunt serenem confiança plena, entregant-nos un a l'altre, vàrem veure sortir el sol. Circumstàncies de vida, passant tira a tira, mos dugué per camins diferents. Mirau per on l'altre dia, de forma imprevista, de cap me tornaren records d'aquell temps. Un diumenge cap vespre, dissabte de festa, una cançó lenta li deman per ballar. Ella amb una rialla tota falaguera, botant de contenta, se me va acoplar. I ballarem dins una rajola totes ses cançons. I ballarem una hora i altra hora sense aturar-nos. I ballarem ja portes tancades, els dos tots solers. I ballarem fins que en matinada volarem els teus. I llavors serem so meu quadrera, au que pensar. I allà damunt serenem confiança plena, entregant-nos un a l'altre, vàrem veure sortir el sol. I ballarem dins una rajola. I ballarem una hora i altra hora. I ballarem dins una rajola. I ballarem una hora i altra hora. I ballarem dins una rajola. Everybody else, we're alone now. Suddenly I'm hidden. It's the darkness of the dawn. And your friends are gone. And your friends won't come. So show me where you fit. So show me where you fit. So show me why you're strong, nor everybody else. We're alone now. Away. Lent, tranquil, suau, relaxat de James Blake amb aquest Retrograde que ens acostava des del seu àlbum Overgrown, també formava part del nostre programa en el dia d'avui. I ambient de ritme, tornem a la música més ballable amb Víctor Magán i Surrender DJs en la companyia de Ricky Lindo i aquest Bésame en la boca. Corazón electrónico. amb aquesta cançó que sona ara mateix tancarem la paradeta Sebastián Ricardo i Tuso Fernández amb la octava nota i Manu Santa Cruz. Aquesta cançó que escoltes amb nosaltres a Musicòpolis es diu Noche de Confidencia. Això és Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula, amb Rafael Corbí. No la puedo dejar de mirar, de mirar, de mirar, de mirar. Sin ropa te voy a encender. Bien creíble. Ven, déjate querer. Un par de traguitos más y vas a enloquecer. Yo quiero estar contigo. Tu cuerpo es mi delito. Tú y yo estamos solitos. Un tito apegadito. Y ahora es el momento. Oh, oh, oh. De que pare el tiempo. Oh, oh, oh. Se unieron Latinoamérica y España para presentarte Noche de Confidencia. Tiso Fernández, Sebastián Ricardo, la octava nota y Mano Santa Cruz. Dale, mambo. Se pone la luna, baja las estrellas. Tú eres mi reina, mi dulce doncella. Jamás había visto una chica tan bella, con cuerpo sexual y carita perfecta. Dueña de la noche, le gusta la fiesta. Una chica caliente, rompe discoteca. Digna la mira, no se rinda, porque la tuve en confidencia. Locura, mira, no puedo más. Mirarme pone a temblar, especial, ella me pone mal, un beso de sus labios me quiero robar, mira, no para pensarte. No puedo más, no para de mirarme, pone a temblar, especial, ella me pone mal, un beso de sus labios me quiero robar. Dale. Para de mirar, no para de brillar. Nena, ven conmigo que esta noche te voy a hacer. Y tiene un cuerpo, todo el mundo vuelve loco y no lo entiendo. Será su forma de bailar, su movimiento. Me envuelve en sus caderas cuando bailando y cuando bailando. Mírala, no puedo más. Ella me pone mal, un beso de sus labios me quiero robar. Mírala, no puedo más, no para de mirarme, pone a temblar. Especial, ella me pone mal, un beso de sus labios me quiero robar. Se pone la luna, baja las estrellas, tú eres mi reina, mi dulce doncella. Jamás había visto una chica tan bella, con cuerpo sexual y carita perfecta. Dueña de la noche, le gusta la fiesta. Una chica caliente, rompe discoteca. Digna la mira, no se linda, cualquiera su es confidencia, locura perfecta. Haz de trevo con mi son, la octava nota, Sebastián Ricardo, Tiso Fernández y Manu Santa Cruz. Esto es Noche de Confidencia.